Alberto Márquez, 57 años, murió en el Ramón Mejía. Diego Lamaña, Marcelo Riva, Víctor Enrique, de 21 años. Roberto Gramajo, 19 años. Julio Flores, 15 años. Damián Ramírez, 14 años. Ariel Maximilián Salas, 30 años. Gustavo Benedetto, 23 años. Falleció en el Ramos Mejía. NN, 25 años. Falleció en el Ramos Mejía. Gastón Rivas, 30 años. Falleció en el Argerich. Diego Rancagua, 26 años. Falleció en el Argerich. Carlos Petete Almirón, 23 años. Falleció en el Argerich. Pablo Marcelo Guías, 23 años. Tres otras víctimas en Buenos Aires. Además, hay 41 heridos de bala, algunos graves, y 63 otras personas hospitalizadas por impactos de bala, de goma, golpes graves, atropellados por los caballos, etc. La cantidad de manifestantes heridos sin hospitalizar se calculan en cerca de 1.000 personas. Córdoba, fallecieron niño en Villa Rivera, Indarte, de 13 años, y otras dos víctimas. Aún desconocemos sus nombres. En Paraná, Rominal Turaín, de 15 años, y Rosa Paniagua, de 13 años. En Rosario, Claudio Lepreti, de 38 años, Graciela Acosta, de 35 años, Juan Alberto Delgado, de 28 años, Yanina García, de 18 años, Rubén Pereira, de 20 años, y otras cinco víctimas, aún no conocemos sus nombres. En Corrientes, un muerto y 15 heridos de bala, faltan datos de otras localidades. Se habla de cifras entre 33 y 40 muertos. En La Rosa de los Vientos, por estos muertos nuestros, pido castigo. Van pasando los días y se van sumando las confirmaciones de los muertos en La Poblada. Hombres y mujeres, jóvenes, luchadores de hace varias luchas y luchadores de la primera y única salida a la calle, del bautismo de sangre, del definitivo. Los nuevos y las nuevas mártires de este tiempo histórico, las nuevas víctimas de la exclusión. Dicen los informativos que son 31, 33. Los caídos son homenajeados en sus barrios, otras veces nos vuelven a la calle. Sus restos son acompañados por cientos de personas en distintos rincones del país, en diferentes provincias. Cinco motoqueros muertos. Cinco. Los motoqueros hacen sonar las bocinas de sus motos. Siguen incitando a la rebelión. La sangre derramada en este tiempo no es la sangre de la resignación. No es la muerte lenta del hambre. No es la muerte de la renuncia de los sueños. Es la sangre derramada de los ya basta. Y es la sangre que pide castigo. Que exige continuar. Que se reúne en la memoria del fuego a todas las sangres. Es la sangre, piensan las niñas, de sus madres, de sus padres, de quienes siguen creyendo, de quienes no abandonaron la pelea, de quienes no aceptarán nuevos renunciamientos ni olvidos. Mil presos pasan por las comisarías y cárceles del país, presos que en su gran mayoría conocen por primera vez el maltrato policial, la humillación del golpe. Pagan con su libertad el derecho a soñar, el derecho a la rebelión. Muchos no conocen a otros de sus compañeros que han venido abriendo el camino a este tiempo, al reclamo del hambre, a la exigencia de la justicia, como Emilio Alí, como Raúl Castells, presos por abrir caminos. Los presos del hambre, de los supermercados, del tiempo, de la exclusión. A ellos les dedican las niñas esta poesía recién descubierta de el viejo Bob Marley. Esta mañana me desperté en un estado de sitio.